Dime caminito, ¿dónde está el amor que se llevó mi corazón? Dime caminito, ¿dónde fue el amor que me dejó este dolor? Caminito serrano, ¿tú qué sabes a dónde fue? Mañana muy temprano, tras de sus huellas yo me iré. Caminito serrano, ¿tú qué sabes a dónde fue? Mañana muy temprano, tras de sus huellas yo me iré. Que me muero, caminito, si no vuelve, caminito, vuelve pronto, cariñito. Que me muero, caminito, si no vuelve, caminito, vuelve pronto, cariñito. Dime caminito, ¿dónde está el amor que se llevó mi corazón? Dime caminito, ¿dónde fue el amor que me dejó este dolor? Caminito serrano, ¿tú qué sabes a dónde fue? Mañana muy temprano, tras de sus huellas yo me iré. Caminito serrano, ¿tú qué sabes a dónde fue? Mañana muy temprano, tras de sus huellas yo me iré. Que me muero, caminito, si no vuelve, caminito, vuelve pronto, cariñito. Que me muero, caminito, si no vuelve, caminito, vuelve pronto, cariñito. Si no vuelve, caminito, vuelve pronto, cariñito. Que me muero, caminito, si no vuelve, caminito, vuelve pronto, cariñito. Que me muero, caminito, si no vuelve, caminito.